tatuado pelón, tirándole señas al placón. No bajamos la mirada ni cuando andamos en el avión. Calma, ya explotó la marihuana. Mi alma se fue de viaje y dejó las cortinas a media ventana. Volando por las calles mientras prendo el Marlboro. Verde, amarillo y rojo, ve hasta en el semáforo. Ando manchoso, en la tienda se antoja todo. También ando filoso pa' la que se ponga modo. Vato sencillo, un poco de fama no me ha hecho cambiar. Mi vida es un freestyle, búscame cantando en el bulevar. Carnal, súbele al volumen alto para tripear. Loquitos gang se reporta en Buenos Aires con el verbal. Disfruto el 420 a pesar del pinche ambiente, donde critica a la gente pero nunca de frente. Me llaman delincuente y me caen placas de repente, pero se la pelan, siempre cargo el clavo en la mente. Me levanté con efecto, de pinga si estaba contento. Intento fumarme algo, salgo pa' ver qué me encuentro. Ni choras ni bachas, me pregunto qué hago. Le digo al don de la tienda, ponteme un cherry y mañana le pago. Parece que estaba amarrado, el cuerpo bien intoxicado. El avión no lo hemos bajado, el junior quedó bien horneado. El chiste es no andar agüitado, el hocico les dejo cerrado. El vicio no me ha solventado, el mocoso está bien conectado. Déjate de cosas, ¿para qué tanto argüende? Yo soy de la calle y el que la entiende me entiende. Hay que encontrar ese push del que vende la que quema bush. Hasta toser con ese toque de la cruza. Tus en todo el cuerpo, rimo lo que se me antoja. Y tú frena esa madre, voy a dar vuelta a la hoja. Me conocen por mamón, por cantar en el camión. Pirata sin barco, por eso ando en el avión. Loco, te apuñar otro, la neta se me hizo poco. La saboreo cuando le quito los cocos. No importa que caiga la chota, que nos haga volar la mota. Me gusta caminar con el aroma del barrio, de puro pirata navegando sin barco. Solo te idea, no importa quién te vea, solo se hacen pendejos y hasta se la saborean. Piratas y barcos como yo ando, siempre las calles y navegando de arriba pa' abajo. Voy como caiga, mi repertorio la droga no falta, puro inhalar. A mí me encanta, y un buen tabaco pa' relajarla. Y mi caguama siempre en la mano, loco borracho yo me la paso. Acompañado locos en el barrio tirando la zorra. Trucha con la placa, los hago que corran, no me apañan por nada. Es que ya saben lo que cargamos, pura loquera en este lado. Las 6 es 4, puro malandro, es el chamuco listo preparado. Pirata zumbado sin barco, KDC loquitos, los hijos del círculo asesino, Tijuana maldito. Pasa la pipa llena de grifa, todos mis perros de perra esquina. So far, pinche policía. En breve se apesta la casa cuando me pongo a fumar. Me prende un frago, el humo me pone a tripear. En esta nube de locos donde pocos saben qué pedo. Donde fumamos weed y en drogas se nos va el dinero. Es un gastadero, igual en botellas de pisto. Yo sí quemo diario, mis vecinos me han visto. Yo no la despisto, salgo placoso a la calle. Ando bien arriba en el avión a toda madre. Ando en el aire por el efecto de la marihuana. Pisteando caguamas, bien grifo toda la semana. Smoking rama, yo fumo de la regañona. A la que con solo olerla el aroma te impresiona. Me estoy yendo riquis y también en el viaje. Pirata sin barco pero con pipa para cuando baje. De la nube no me quiero bajar. Traigo el clavo en el tenis, ahorita caigo, iré a fumar. Loco, te aponchar otro, la neta se me hizo poco. La saboreo cuando le quito los cocos. Y no importa que caiga la chota, que nos haga volar la mota. Me gusta caminar con el aroma del barrio, de puro pirata navegando sin barco. Solo te idea, no importa quién te vea, solo se hacen pendejos y hasta se la saborean. Every day we getting high, a la realidad le decimos bye. Ahorita las vacas están flacas, o ando fumando o hasta guarumo. Ahorita no es pa' chicas y de lo que inviten pues yo le consumo. De tanta loquera que yo me enfrento no voy a durar para siempre. Por eso unas semillitas de veneno yo sembré. Es la KDC, gang banging, loquitos, piratitas, del guero, adictos. Desde morritos, loquitos con calle, loquitos con flow, loquitos con drogas, loquitos con hoodie. Traen permiso pa' hacer desmadre, así que hate what you gonna do. Todo sigue al 100, KDC for life. Andamos en la pelea que no va pa' atrás. Piratas sin barco o en la burra guapatín. Aunque no somos ricos, estilo malandro Catrín. Callejeros de barrios con el mejor perfume. Desde que se penetra en el primer fume.